¿Qué tal? Pues regresamos de esta rolita que nos pone Sebas y le doy la bienvenida a otro personaje de la farándula arquitectónica exportado desde Tuxtla Gutiérrez, el arquitecto Irán Cortés. Bueno, pues llegando un Saluda, poco saluda, tarde, Irán, ¿cómo ¿verdad? estás? Bien, bien, aquí andamos hoy, Sebas. ¿Cómo estás? Oh, me quedé ¿Por qué llegaste Irán. tarde, Irán? A ver, Por cuéntanos. estar viendo unas cosas del título, pero Felicidades, arquitecto, gracias. ya a un paso, ¿no? Así es, ya nada más esperando los papeles que me dijeron que en unos meses y listo. Y luego Listón ya. azul. Bueno, Listones. y Irán también está con nosotros porque participó en el workshop de Puebla, Barcelona, Barcelona, Puebla, con el señor Eduardo Cadaval. Y bueno, también el motivo es que comparta sus experiencias. De entrada lo vi el viernes en la obra que Expo. inaugura Pepe Valderrama, Ajá. exacto, aquí en la rampa de la Biblioteca. biblioteca. Y vaya, sí, yo les dije que como que eso iba a pasar, ¿no? Que se la iban a pasar como muy bien, o sea, de entrada como subirse al avión, estar en el aeropuerto, sentir que estás como solo frente al mundo, ¿no? Por el tema de los papeles, hacer fila, vaya, seguro estamos haciendo el ejercicio de regresen el tiempo y pónganse en Madrid, en Barajas, en el Prat, saber si voy a tomar el tren, qué es eso de cercanías, qué es eso del bus, qué es eso del metro, oye, qué estación, dónde me pierdo el mapita, pero me pierdo y se atraviesa a mi lado una catalana, la veo, me cotorrea, ¿me entienden? O sea, yo creo que todo eso es parte del viaje, por supuesto. Y estos jóvenes ya se les dibuja una sonrisa porque los llevé a viajar en el tiempo y de eso se trataba el viaje, ¿no? Sumado a exposiciones como de un carácter muy potente, como puede estar en Let's Up, estuvieron en la UPC, Sí, sí, sí, sí. en la UPC, con personalidades como de primer nivel, Sebas me platica que estuvo como el director de la revista Quaderns, esta publicación del Colegio de Arquitectos de Cataluña, que chuleó su proyecto, que estaba muy cojonudo el proyecto. Bueno, entonces, bueno, platíquenos. Me regreso con Irán. A ver, Irán, ¿cierto lo que dije o estoy hablando puras tonterías? No, no, totalmente cierto. De hecho, yo me acuerdo que con Sebas, cuando estábamos a semanas de irnos a Barcelona, siempre decíamos, no, hombre, ya, ya quiero estar en el avión, así Sí. relajado, estar volando. Y sí, lo que tú dices, o sea, llegas a Barcelona, bueno, llegamos a Madrid y estás en un mundo totalmente distinto, que no conoces a nadie, digo, por el habla no hay problema, porque es español, pero algunas palabras cambian, ¿no? Pero sí, es un mundo en el que tú estás solito. Si te pasa algo, pues tú respondes. Y otro mundo totalmente distinto. Llegas a Claro. Barcelona y como dices tú, las catalanas. O sea, la ciudad. El Nosotros estamos. Barça. Sí, no, estábamos enfrente, casi enfrente del estadio. De hecho, desde mi habitación se veía. A Messi. Sí, o sea, saludé a Messi, a Picasso, a todos ellos. Ajá, Padrísimo. Y Eduardo, ajá. no, un personaje, o sea, es un bombón, una persona súper accesible. O sea, Le tú. pides la mano. Sí, o sea, es mexicano, entonces Sí. había un grupo ahí de Kentucky, entonces, o sea, nos vio a nosotros y fue así como, órale, mi raza, sí, Carnal. no, nos saludó como si nos conociéramos de hace, Claro. y como un chamaco más, o sea, habla como nosotros, yo me lo imaginé como un tipo aquí sobrio, elegante, pero no, o sea, totalmente, Frívolo, arquitecto del Star System. No. ándale, algo así, pero Porque no, lo conocías en monitor. ajá, y lo vimos llegar en bicicleta, muy, muy sencillo él, muy humilde, nos saludó, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Y no sé qué. Y ya nos fue hablando poco a poco de la ciudad, cómo era este movimiento de la ciudad. Y luego ese día llevábamos cámaras, o sea, llevábamos de todo. Y nos dijo, no, chavos, ustedes traen un letrero aquí que dice, asáltame. Sí. Porque llevábamos cámaras de Turista video, está ahí. sí. Y nos dijo, no, ¿saben qué? Ándense con cuidado y Y sí, y disfruten. disfruten. Pero sí, muy, muy padre. O sea, es experiencia totalmente buena. Bueno, me regreso con Sebas. Sí, parte del taller. Creo que ya había estado. Yo creo que Ferrón por acá comentando del taller. Creo que la misma Caro, que creo que ahorita se encontraba de prácticas en Londres o algo así. Pero ya habíamos comentado de estos esquemas, ya había estado con nosotros en esta misma cabina Eduardo Cadaval. incluso les dejo como de tarea a los alumnos que escuchen ese tipo de entrevistas, porque para mí, incluso le decía a Mario, retomar el proyecto, retomar Modular, pues es como generar herramientas distintas de aprendizaje, ¿no? Y la verdad, yo lo creo así, y no es necesario que Sebas o Irán vengan y digan Eduardo Cabal si es a todo dar porque nos dispara unos kebabs, ¿no? No, yo creo que es un tipo como muy, muy, muy completo en el ámbito profesional, en el ámbito personal, bueno, y en el que quiera, ¿no? Entonces, el Sebas, tomar el taller de Eduardo Cabal, si cambia un poquito, ¿qué cambia? El esquema del proyecto, el esquema viaje, no sé, o sea, ¿qué es lo que retomas, o sea, de esta experiencia? Bueno, sí cambia mucho del modo de proyectar personal. Personalmente sí cambió mucho mi modo de proyectar, porque con él nos hacía trabajar muchas propuestas, muchos sketches, muchas maquetas de trabajo, cosa que a lo mejor aquí en la Ibero casi no tenemos y que sí es muy importante el estar desarrollando y desarrollando y desarrollando y desarrollando ideas. A veces entiendo que es por falta de tiempos o algunos problemas o así, pero creo que sí es una parte muy fundamental del diseño el tener demasiadas propuestas, y demasiadas, me refiero a 7, 8 propuestas de una misma idea o de un mismo programa arquitectónico, de una misma necesidad. Sí es muy importante el tener bastante como backup de ideas y de estarlas trabajando de forma manual, de estarlas desarrollando con recortes, con dibujos, con maquetas de trabajo, el ensuciarse, el estar ahí, el adentrarse, el apropiarse del lugar, el estar rasgando el papel. Es algo que para mí sí me cambió y que sí va a cambiar mi esquema de proyectar. Y no nada más él lo aplica en, digamos, los talleres. O sea, tú vas a su despacho de arquitectura y es así como él trabaja. Él tiene maquetas de trabajo, él tiene cientos de miles de sketches de un proyecto. Él inclusive nos dijo que una de sus metas es seguir siendo un despacho chico-mediano. No quieren crecer mucho, tipo un Foster o un Zaha Hadid, algo así descomunal, porque él nos menciona que le gusta mucho el estar dentro de sus proyectos, el estarlos trabajando, el estar dibujando en AutoCAD, es algo que le gusta. No quiere llegar a la frivolidad de llegar, de exponer a su equipo de trabajo y decirle, quiero que en 2 semanas me traigan un auditorio para Disney, y regresa de Londres a las 2 semanas y les dice, a ver, enséñenme sus ideas y escogerlas. No, no es algo que a él le guste eso. O sea, a él le gusta el involucrarse totalmente en el proyecto, tanto en el desarrollo de las ideas como en el plasmarlas en AutoCAD, en planos, y el desarrollo del proyecto, su construcción, si él puede el estar ahí, lo hace. Es un arquitecto muy completo él, y su despacho es muy completo, y trabaja con la gente que necesita y nada más. El esquema también fue distinto. Como profesor también súper contento, ¿eh? O sea, yo creo que pasa lo mismo. De entrada, los 3 alumnos que estuvimos participando en el taller, yo como profesor también como muy contentos. Fue como una química como muy, también muy especial, en parte por el mismo número, ¿no? Es decir, las 3 personas, como había como un contacto como muy directo, ¿no? Yo creo que así planteamos el taller, que fuera como yo soy parte como del mismo equipo, ¿no? Y vamos así a generar los proyectos, y es como un acelerador el esquema de verano, ¿no? El estar como diario participando en el proyecto, el estira afloje, ¿no? Como dices, el backup, el respaldo y también el feedback, ¿no? Que también es la retroalimentación como muy, muy directa, ¿no? Muy directa y a distancia con el señor Cadaval, y después presentándolo en Barcelona, que también era parte como muy importante del taller, ¿no? Que el cierre está allá, ¿no? El cierre es en la Supercopa contra el Real Madrid. ¿Tú qué tal, Irán? O sea, ¿con qué te quedas del taller? Bueno, pues es algo, o sea, trabajar en verano es muy distinto a trabajar en un semestre por los tiempos, ¿no? Y como dice Sebas, también mi forma de proyectar, yo ya estando de salida, cambió bastante. Porque primero los tiempos se aceleran. Y es más fácil trabajar con una maqueta, ya sea volumétrica o a detalle, o la actividad que hicimos nosotros, que tomábamos otras maquetas con distintos materiales y nos imaginábamos cosas distintas cada uno. O sea, tomando fotos de las maquetas, retocando en Photoshop y a la vez usando bocetos. O sea, fue aprender un poco más de técnicas y trabajar contratiempo y haciendo bien las cosas. Porque Eduardo nos pedía avances cada semana y teníamos que llevarle algo distinto a lo entregado la semana pasada. Entonces era chambearle duro para llevar algo nuevo y algo que a él le gustaba. Entonces, también es llevar muchas propuestas y de esas muchas propuestas dejar solo una. Tomar lo más importante de cada una para que salga algo que nos gustara a nosotros y algo que también le gustara a Eduardo. Bueno, eso es en cuanto al hablar del taller. Y regresando al viaje, ustedes están de nuevo en Barcelona. ¿Qué les gustó? ¿Qué vieron? O sea, vaya, ya sé que vimos también bicicletas, cava, vino rosado, bocatas, pero ¿qué también hay? Gaudí es Gaudí, Janubel es Janubel, ¿qué creen que pesa de Barcelona? ¿Es la arquitectura? ¿Es la ciudad? ¿Es la gente? ¿Es Puyol? ¿Es Piqué? ¿Es Shakira? ¿Qué es Barcelona? Bueno, para mí lo que pesa de la ciudad, lo que la hace la ciudad, es su dinámica de ciudad. Claro. El hecho de que yo, por ejemplo, estaba en mi habitación con el jet lag, luego estaba despierto en la madrugada, y o sea, el que abras la ventana y son las 3 de la mañana y la ciudad está como si fueran las 9 de la noche, habla de una dinámica de ciudad totalmente diferente a lo que nosotros tenemos en Puebla, por ejemplo. O sea, Barcelona es una ciudad global en la cual el transporte público es impecable, es puntual, es hasta cierto punto económico, es la forma, entre comillas, la forma más económica de viajar dentro de la ciudad. Claro. Y en la dinámica de la ciudad, el cómo está constituida la ciudad, la ventaja que hay para el peatón. Eso es lo que a mí más me impactó de Barcelona. O sea, sí su arquitectura, sí Jan Nouvel, sí Gaudí, sí todo eso, pero la ciudad para las personas, porque así lo sentí, es una ciudad para las personas. Estuve en varias ciudades de Europa también y ninguna, a pesar de que lo tenían, ninguna se acercaba tanto a la dinámica de ciudad de Barcelona. Es una ciudad que de verdad es para las personas. Una ciudad que la puedes caminar sin ningún problema, con un buen alumbrado público, con un mobiliario urbano completo, con una señalética excelente, con un transporte público de primer nivel. Y eso para mí es como que lo que hace que Barcelona sea la ciudad. Claro, claro. Sí, coincido totalmente, ¿no? Que te puedas mover en una ciudad, que tú estés en una ciudad distinta y te ofrezca algo sin tú ser nada o nadie hasta cierto punto, eso te dice, ¿no? Te dice muchas cosas. Tú, Irán, ¿con qué te quedas? ¿Bicicleta? No, bueno, es que Barcelona es punto y aparte, o sea, es otro mundo. Porque, o sea, es una ciudad que está trazada, creo yo, para ser recorrida, o sea, a pie, porque tú vas caminando por las calles y las calles son súper amplias, o sea, tienes 5 metros de banqueta para caminar muy a gusto y en esos 5 metros hay un mobiliario, tú te puedes sentar o puedes sentarte y tomar un café o una cerveza, no sé lo que seas. Y además, el peatón se le respeta mucho, o sea, tú vas caminando y quieres cruzar una avenida y los coches se paran totalmente. También además está muy bien porque hay una ciclovía, o sea, y también a los que van en bicicleta se les respeta mucho. Todo está, o sea, es muy muy bonita, una ciudad muy bonita. En el transporte te puedes mover con facilidad a todos lados, en el metro o en lo que sea. Nosotros nos estuvimos moviendo mucho en metro y es muy fácil. Bueno, aquí el que sabía mucho era Sebas, o sea, él era aquí, mira, tomamos esto después. Sí, esta, seguro, ya lo veo, era el del mapita, no, y sí, preguntando. Sí. Y tú estabas registrando. Sí, yo nada más estaba otras cosas. Que, sí, no sé. Sí. Claro. Pero muy padre, ¿sabes? ¿Qué pasó, Sebas? Como para que se den una idea de cómo es el transporte público de Barcelona, creo que esto lo va a decir todo. Ajá. Una que otra vez tomamos taxis. ¿Tomaron taxi? Una sí. O dos veces. Sí. Porque ya era muy noche, o sea, era en la madrugada, estábamos en la Rambla y teníamos que regresar hasta Colblanc, hasta por el distrito de Sants, que era donde estaba nuestro hotel. Entonces era bastante lejos y ya no había metro. Ajá, entonces, el metro esa vez tomamos taxi y descubrimos que tú como automovilista o como taxista, ajá, te haces más tiempo en desplazarte de un lado a otro de la ciudad que si lo haces en transporte público. Sí. O sea, eso es un shock para mí y, ajá, yo creo que para cualquier mexicano puede ser un shock, ¿no? Ajá, ajá. El pensar que en transporte público vas a llegar más rápido al otro lado de la ciudad que en tu automóvil privado. Sí. O sea, es una locura. ¿Y por qué se llega más rápido en transporte público? Porque tiene una prioridad, ajá, enorme. O sea, también para los peatones. Los automovilistas llegan y aunque tengan el SIGA, si están cruzando peatones, es como alto y te tienes que parar, ajá, y no te puedes mover. Entonces hay demasiados cruces peatonales, hay demasiada preferencia a las motocicletas, sí, a las bicicletas, a los autobuses. Y es tanta la preferencia que el automóvil queda hasta atrás y entonces, sí, es la forma más inaccesible de moverse en Barcelona. Sí, en un alto están hasta, sí, delante de hecho, las motos, ¿no? Ajá, de hecho, bueno, la primera vez que cruzamos una avenida así tan transitada, ajá, y vimos que estaba el SIGA, sí, yo vi... que gente cruzaba y dije, no, estos los van a aplastar. Y luego vi que los coaches se paraban, porque sí, yo, sí, dije, no, mejor que la aplasten ellos, yo los veo, ¿verdad? Pero ya después me di cuenta que el peatón es primero. Sí. O sea, sea bicicleta, coche o moto, se paran. Y tú vas caminando tranquilamente y no te pasa nada. Bueno, estamos platicando con Sebas y Eiram. Eiram ya exalumno de la Ibero Puebla, ya, carnal, sí, exalumno. Sebas está en el cierre de la carrera. Están escuchando Módulo Radio y vamos a escuchar otra rolita. Esta la pongo yo. Les voy a poner lo nuevo de los Red Hot Chili Peppers. Yo soy fan de los Red Hot, pero yo creo que soy más fan de John Frusciante. Él es el ex guitarrista de los Red Hot. Están estrenando guitarrista. Entonces vamos a escuchar lo nuevo de los Red Hot y chequen el nuevo sonido que tienen. Muy fun como siempre. Bueno, esto es lo nuevo de los Red Hot. One, two, someone drove me that wanted Bueno, regresamos a Modulo Radio. Estamos platicando con Irán y Sebas sobre el workshop Cadaval y Solá Morales. Y bueno, en los cortes, por supuesto, que ampliamos las anécdotas divertidas del viaje. Incluso, vaya, yo se los comparto de esta manera. Hay una materia nueva que estoy dando que se llama Creática. Incluso, vaya, uno de los temas es el mismo recorrido, el mismo registro, el mismo viaje de arquitectura, porque es como un motivo fuerte de aprendizaje, de que por un lado, hasta cierto punto, como se mitifica y se vuelve leyenda y se vuelve biográfico, porque estoy pensando cuando era estudiante de primeros semestres y leías la biografía de Luis Barragán y como románticamente, ¿no? Lo lees que Luis Barragán emprendió un viaje por toda Europa a aprender, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Lo mismo con el señor Tadahuando, ¿no? No, es que él es un autodidacta que aprendió arquitectura recorriendo el mundo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces, el mismo tema del viaje, de los ojos de arquitecto, en qué fijarte, tus mismas fotos cambian, te interesan más cosas, ¿no? Vaya, si yo les dijera que hiciéramos un álbum de antes que estudiaran arquitectura, después que estudiaran arquitectura, cuando eran de primer semestre y de noveno, séptimo, es decir, los intereses se vuelven como distintos, ¿no? Y ahora la lupa o el ojo va hacia otros lados, ¿no? Entonces, bueno, de eso estamos platicando. En el tema de arquitectura, ¿qué les gustó? ¿Hay una obra puntual que me dirían, o esto sí es distinto, o esta obra, vaya, la fotografía se quedó corta, o esta obra la tienes que conocer en el sitio? Es decir, lo que sea, lo que sea. O sea, de entrada, por ejemplo, me pueden decir la biblioteca de RCR, porque la estuvieron estudiando todo el maldito verano. Pero me pueden decir, oye, me di nada que ver de salud, me engañaste. O sea, ¿no? Nos tomaron el pelo. O por otro lado, yo, ¿no? No sé. Quiero escucharlos. Sebas. Bueno, en lo personal, o sea, cada vez que me preguntan eso, ¿qué fue lo que más te gustó de lo que visitaste? Se me viene a la mente una sola cosa que porque a mí me encanta el arquitecto que lo desarrolló y el espacio y lo que significa históricamente. El pabellón de Barcelona, el pabellón alemán en Barcelona, para la Expo Internacional. O sea, ese para mí fue el lugar. O sea, yo me sentía ahí fascinado cuando llegamos. Como tú dices, las fotos no alcanzaban. O sea, ahí me volví loco. O sea, las texturas, el espacio en sí. Y también algo que le da un plus, la gente casi no lo visita, es casi como para arquitectos el pabellón alemán. Sí. Entonces, claro, porque está en un lugar también peculiar, ¿no? Está como ahí en una esquina, medio sí, hasta parece arrumbadón, ¿no? Sí, está como botado por ahí. Supuestamente cuando fue la exposición internacional, yo supongo que era otro tipo de lugar con todos los pabellones, claro, y lo que fuera, pero actualmente se ve un poco raro, o sea, no te esperas que por ahí esté el pabellón alemán cuando vas caminando, claro, por ahí. Cierto. Ni siquiera con las fotos que ves, tú ves como que está en un altar, ¿no? Cuando te lo enseñan en los libros. Sí, eso es cierto, y otro paréntesis, porque es importante lo que dices, porque uno de los aspectos que yo creo que se está volviendo como muy ya le voy a decir como sí bluff, modita, es la fotografía de Iván Van, ¿no? Y de este holandés, porque él se distingue por registrar el contexto antes, ¿no? Que la foto guapa, ¿no? Entonces, vaya, nunca vas a ver una foto como zoom out aérea de dónde está el pabellón, ¿me entiendes? Sí, claro, o sea, claro. En tu inconsciente no está. O sea, está el espejo guapito, los despieces perfectos, columna, acero, escultura, espejo de agua, espejo, ¿me entiendes? Agua, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí. No vamos a ver aquí a Sebas Airam en primer plano y una foto de Iván Van ahí recorriendo el pabellón Barcelona, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Sí, pues por supuesto. Entonces tú te quedas con Mies, tú te casas con Mies. Sí, totalmente. ¿Usted, señor, con Gaudí? Bueno, es que la verdad, así elegir uno como tal es muy difícil, pero Gaudí, si visitamos la Pedrera, la Casa Batlló, Parkwell. Bueno, el Parkwell. Me acabas de decir padre. Que te la pasaste muy bien por ahí. Sí, no, como no, padrísimo. La Sagrada. La Sagrada. Ajá. O sea, visitamos muchos lugares. Ajá. Pero sí, o sea, así que vengas tú, elige uno. Bueno, y yo, personalmente, yo después de todo el recorrido y hasta el final, yo fui al estadio, al Camp Nou. Entonces, sí, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol. Tú querías tu playera del Barcelona. Sí, sí, sí, yo, o sea, quería visitar a fuerzas el Camp Nou. Y es así, o sea, yo fui... La primera cosa, de hecho, que hice cuando llegué a la habitación fue ver qué tenía. Y me fijé que al fondo estaba el estadio. Dije, no, yo quiero ir al estadio. Y cuando fui, híjole, no, o sea, es impresionante el estadio, muy bonito, pero... De hecho, le digo a Sebas que cuando me llegué, me senté, estuve como una hora sentado viendo toda la cancha, las tribunas. O sea, imaginándome, no sé, algún partido Barcelona-Real Madrid, pero no, impresionante. Y sí, Gaudí, o sea, está en todo Barcelona. Está en el mobiliario, está en los postales. En los adoquines. En los pavimentos de la calle. Sí, sí, sí, o sea, es impresionante. O sea, Gaudí es punto y aparte. O sea, es muy, muy, muy llamativo. El Park Güell, todo, todo, o sea, es... Sí, tiene mucho Barcelona. Y bueno, también Eduardo nos llevó a uno de sus proyectos, la Casa X. Ok. Esa también, o sea, es padrísima. Es la planta de Dark, es una X, ¿cómo, cómo se llama? O sea, es una X. Haz de cuenta que es la casa de los X-Men, una cosa así. Y está muy padre porque la vista que tiene es hacia el mar. Y tiene unos ventanales, o sea, enormes. O sea, Eduardo nos dio un recorrido y nos dijo, miren, esta es la habitación. Y este cuate, lo primero que va a tener cuando se levante... Es la vista hacia el mar, padrísima, ¿no? O sea, es una casa muy padre. Que cuando fuimos, la están construyendo todavía. Pero no creo que tarden mucho, iba a quedar padrísima. Incluso lo vimos discutiendo con sus albañiles y sus auxiliares. Y, no, con los aparejadores. Ándale, con esos. Sí, esa casa seguramente va a estar en todos lados. En revistas, en internet. Yo creo que casi vas a poner arquitectura en Google y va a salir la Casa X. Está impresionante lo que es esa casa como referente arquitectónico. O sea, es esa casa, digamos que las casas, porque es como un barrio, pero es un barrio, o sea, de gente rica. Porque tú ves casas enormes con albercas, que tienen la vista al mar, impresionante. Sí. Pero esta casa, ya por el puro nombre y por la planta que es en X, ya es así como, uff, la Casa X. Salta. O sea, es impresionante. Y luego también nos dijo Eduardo que en la azotea va a haber un como tipo roof garden. Entonces, yo me lo imagino terminada y es una belleza. Y te ves ahí echando el vinito. Una copita con el dueño. Que también dice Eduardo que es un pobrecito. Imagínate, tiene un Maserati el tipo, el dueño. Entonces, un proletario europeo. Ándale. Ok, buenísimo. Pues bueno, chavos, estamos como en la parte final del programa. Como les dije, se va esto volando. Una parte interesante de esto es que además como de compartir anécdotas, experiencias, cómo se la pasaron en los talleres y si volverlos a tomar, etcétera. ¿Cómo se ven ahorita en el cierre de su carrera? ¿Y qué le dirían a los estudiantes como de primer semestre, a los estudiantes de la carrera? ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran dejado de hacer? ¿Y qué harían? ¿Y qué les faltó? No sé, o sea, ¿con qué se despiden también? Irán. Bueno, si tienen la oportunidad de tomar un workshop, ya sea en Barcelona, con Eduardo o con algún otro arquitecto en alguna otra parte, tómenlo, de verdad. No se van a arrepentir, es una experiencia que te cambia. O sea, desde el punto de vista de trabajo y en tu forma de proyectar, es algo que aprendes nuevas técnicas, cosas muy sencillas que con un simple retoque en Photoshop se hacen algo impresionante. O sea, que tú te imaginas un rayoncito, no sé, algún boceto, le das 2-3 toques en Photoshop y esa puede ser tu portada, incluso desde ahí pueden hacer tu proyecto. O sea, no dejen de usar también, la mano, porque es algo que a veces cuando dibujas en la máquina te limitas, porque no puedes hacer extruir alguna cosa que a lo mejor hacerlo a mano es muy fácil. Y como les digo, o sea, tú haces un dibujo, lo bocetas, bocetaje, lo pasas a Photoshop, le pones colorcito, unas personas y listo. Queda algo impresionante. O sea, es algo de lo que yo me di cuenta. Tú también te diste cuenta que le di muy duro a la mano y... Y, o sea, dibujabas muy padre y todo eso. O sea, es sencillo y es algo que es muy agradable en la vista. ¿Usted, señor Sebas? Pues, mi recomendación sería que tomaran lo antes posible un workshop o algo similar a lo que nosotros tuvimos. Porque sí te cambia totalmente la vida. Y si lo tomas más temprano, te va a cambiar en la carrera. Y si lo tomas más temprano, al cambiarte en la carrera, puedes tener un mayor desarrollo académico, ¿no? Y vas a ser un mejor arquitecto cuando salgas también. Y algo que es muy importante que les diría es, no se fíen de la computadora. La computadora solo es para plasmar lo que ya hiciste a mano o en maquetas durante bastante tiempo. O sea, es solo una herramienta para plasmar, no una herramienta para proyectar. La herramienta para proyectar tiene que ser tu mente y tu mano y lápices o tinta o lo que te guste usar y lo que te sientas más cómodo. Eso para mí, desde que tomé este workshop, es para mí lo más importante. El que tú te sientes y empieces a dibujar y a crear tus ideas en el papel de forma personal, sin que esté de por medio la máquina. La máquina solo es para formalizar tu proyecto, pero para hacer el proyecto lo tienes que hacer casi todo, en mi opinión, a mano y con maquetas y con trabajo. Sí, sí, sobre todo, yo creo que algo importante del taller, como tú mismo, yo creo que lo aprendiste y caíste en el truco de decirlo inconscientemente, y eso es bueno. El secreto de las historias, que también los proyectos se... Vaya, voy a citar a Mauricio Rocha. Él decía, como en el último congreso de Arquine, que nosotros vendemos proyectos con historias, ¿no? Con renders, ¿no? Y vaya, ¿no? Y así fue de directo Mauricio Rocha, ¿no? Cuando tú dijiste, y Eduardo Cabal, lo primero lo que me dice es que este cliente se va a levantar y va a ver el mar. Eso es como lo importante de hasta cierto punto, como de los proyectos, ¿no? O sea, que también qué va a pasar ahí, qué le puedes expresar al cliente, y no estamos hablando como ni dijimos Photoshop, ni dijimos dibujo, ni dijimos computadora, ¿no? Sino el qué va a pasar por ahí, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue una parte fundamental del taller, ¿no? Y bueno, pues agradecerles, señores, el tiempo ya se terminó. Sebas, muy amable, seguro nos estaremos viendo por acá. Incluso esta es tu casa, cuando gracias. Quieras. Gracias, señor Irán. Te encargo el cañón del sumidero, porfa. No te preocupes, ahí lo tenemos. No, te quedas en Puebla, ¿no? Sí, yo creo que sí, aquí me voy a quedar. Ok. Sí, segurito. También hay mucho que hacer por allá, Bastante. Sí. Bueno, pues es que Irán es de Chiapas, es de Tuxtla. Entonces, pero... pasa mucho, que mucha gente que va, exactamente, es un guerrero jaguar, mucha gente que estudia en Puebla luego se termina quedando, ¿no? Y eso es cierto, eso se lo digo a los alumnos de primer semestre, o sea que también vayan dominando Puebla, no que salgan y nada más conozcan la zona sur, no, Cholula, containers, ¿no? No, hay un mundo afuera, ¿no? Bueno, yo soy Eduardo Dirac, esto fue Módulo Radio, gracias Mario en los controles y nos escuchamos el siguiente lunes, bye bye. Esto fue Módulo, la medida del hombre y su relación con la naturaleza.